Mundofonías. Mundofonías. hola, ¿cómo estáis? Recibid un saludo de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, quienes hacemos Mundofonías desde Madrid para las 46 emisoras que difunden este programa en buena parte de la galaxia. Y como solemos hacer todos los meses, hoy nos toca repasar los tres discos favoritos del mes, tres discos selectos entre esa selección ya de por sí especial, que es la música que suena en cada edición de Mundofonías. Destacamos todos los meses esos tres discos y en este caso ya hemos escuchado uno de ellos, que tiene esa gracia y ese pellizco especial de la música popular cuando está interpretada de esa forma tan auténtica y tan honesta como hace este grupo, este dúo en realidad, Encha Pallara y Darío Mucci. Su disco Marea se fija en las tradiciones del sur de Italia, especialmente de sus tierras salentinas. Y aquí escuchábamos esta pizzica cordella. Y el siguiente disco favorito de Mundofonías del mes de agosto también lo firma otro dúo, en este caso de hermanos, Adib y Mehdi Rostami, desde Irán. Aquí escuchábamos a estos dos artistas iraníes, Mehdi Rostami, intérprete del laúd setar, y Adib Rostami, percusionista, cuyo instrumento es el tombak. Antes decíamos que eran hermanos, pues no, más bien son primos hermanos y han grabado un disco realmente delicioso con el título de Melodic Circles, en inglés, Círculos Melódicos, que tiene un subtítulo, Urban Classical Music from Iran, es decir, música clásica urbana de Irán. Bien, pues la música de Mehdi Rostami, Adib Rostami, primos, no hermanos, iraníes, su disco Melodic Circles es otro de los favoritos de Mundofonías en el mes de agosto, otro de los tres discos seleccionados especialmente, editado por Arc Music, al igual que el siguiente favorito en este caso. Arc Music han tenido buen tino con su selección musical y sus propuestas discográficas, aun siendo bien distintas, porque nos trasladamos de Irán a Bolivia para escuchar al grupo Los Rupai, una formación que celebra nada menos que 50 años de actividad con este disco cuyo título es A Cry for Revolution, en su edición internacional, Un Grito por la Revolución, y que tiene un subtítulo Earth Healing Music from Bolivia, música para curar la tierra desde Bolivia. Nos vamos a quedar con Los Rupai y esta pieza, Chiri Wañui, Un Frío que Mata, recordando esos tres discos favoritos de Mundofonías para el mes de agosto del 2018. Enza Pagliara y Darío Mucci desde Italia, desde el sur del país europeo, con su disco Marea. Mehdi Rostami y Adib Rostami desde Irán, su disco Círculos Melódicos, Melodic Circles, en el nombre de la edición internacional en inglés, y Los Rupai desde Bolivia con su disco Un Grito por la Revolución, A Cry for Revolution, también en el nombre de la edición internacional. Con ellos nos quedamos y con este Chiri Wañui. Thank you. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y hemos continuado con un grupo ubicado en los Estados Unidos cuya inspiración primera fue la música brasileña, el forró y otros estilos mezclados con sonidos populares norteamericanos. Es el grupo Matuto, pero que en este EP que estamos escuchando, Africa Suite, incorporan también pues todas esas influencias africanas de diversos países, en este caso de Ghana, que es el país que da nombre al título precisamente de esta pieza que nos traía el grupo Matuto. Y vamos a continuar con más música con sabores cálidos, tropicales y caribeños. En este caso, el ritmo del calipso es del que suele hacer bandera este artista Kobo Town, es un nombre artístico, aunque su nombre verdadero es Drew González, artista que procede de Trinidad. la isla de Trinidad en el Caribe, y que desde Canadá lleva algún tiempo lanzando sus propuestas musicales. Su último disco se titula Where the Galleon Sank, donde encalló el galeón. Y en él Cobotown nos relata algunas vivencias curiosas a ritmo de calipso, pero que narran historias que no tienen nada que ver con el género ni con este tipo de repertorio. Porque, por ejemplo, en esta pieza Karachi Burning, Karachi arde, la ciudad de Pakistán, donde relata la situación de caos en esta ciudad, en Karachi, en Pakistán, que tuvo lugar en diciembre del 2007, cuando ocurrió el asesinato de la que en ese momento era la primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto. Circunstancia que le tocó vivir a este artista Cobotown y que dio origen a este calipso, Karachi Burning. Starting wrong to wrong. They was burning buses and looting stalls. Man, they beating the rickshaw wallers and all. I never seen in all of my days how grief could set a city ablaze. I never seen in all of my days how grief could set a city ablaze. Beating their chest in shame. Still others was chanting Miss Bhutto name. And to underscore what they mean, they dousing the whole place in kerosene. I see all the sticks and stones and strife could restore a leader to life. I see the sticks and stones and strife could restore a leader to life. Taliban. Still others said it's your husband. A man had the battle for him rankin. Rumors was flying through the land. As if for the malicious talk to make the dead to get up and walk. As if for the malicious talk to make the dead to get up and walk. Last night I awoke to the sound. Escuchamos la música de Cobotown, Karachi Burning, arde Karachi. Una temática no muy habitual en este tipo de música calipso, hablar pues de la situación caótica en esa ciudad de Pakistán después del asesinato de la primera ministra Benazir Bhutto, que le tocó vivir en primera persona estando en la ciudad a este artista Cobotown, como decimos, artista de origen caribeño de la isla de Trinidad, ubicado en Canadá. Y con referencia al Caribe, continuamos, nos zambullimos y nos sumergimos en lo más profundo de la sabiduría rítmica afrocubana. Nos vamos a Santiago de Cuba para escuchar este grupo, Obatuqué, formación que nos llega desde Santiago de Cuba con el sabor más auténtico de la música afrocubana, de la rumba cubana. Voces, tambores, perfecta sincronía y mucho H encontramos en la música de Obatuqué. Vamos a escucharles Y como muchas veces ocurre con estas músicas, nos encontramos con la advocación de un orisha, una deidad del panteón de la religión yoruba, llevada desde África por los que fueron esclavizados y llevados al nuevo continente, donde conservaron esos ritos en las religiones llamadas sincréticas, que aunaban esos elementos originales africanos mezclados con elementos del cristianismo, etcétera, etcétera, como la santería cubana, donde el Ewa, el dueño de los caminos y del destino, es uno de sus orishas. Pues bien, a el Ewa o el Ewa está dedicada esta interpretación desde Santiago de Cuba del grupo Obatuque. Y moyuba el Ewa go, moyuba la roye. Moyuba el Ewa. Imagodero, Baba Moloyu, Lola, Laroye, Barala. Ode beji bakoro rife ko si odara odara ma we so sago sesere se Baba erurue, baba mi mario Baba erurue, baba checherece Checherece, eni checherece eruru eru ocha Eni checherece eruru eru eru ocha Ocha bako demeyi, ode meyi bakoro rife ko si odara odara ma we Baba erurue, sesere se Se Baba Oke beru beru beru baba go wi ma ko wo ko mo de wa wa ni yo dala de koko ko di de wa wa mi o di de wa wa mi o di de wa wa mi o are se ke a wa mi o are se ke a wa mi o dala de are se ke a wa mi o dala de are se ke a Arere segea Arere arere arere Arere arere arere Arere yo me llamo Saukende Arere me llamo yo Arere me llamo yo Arere me llamo yo Arere me llamo yo Arere me llamo yo Arere me llamo yo Mario me llamo yo, Arere me llamo yo, Arere me llamo yo, Aguanile onile, Aguanile maima, Aguanile onile, Aguanile maima, Guayo me da quilonce, Aguanile maima, Arere quilonce, Aguanile maima, Isulona quilonce, Aguanile maima, Aguanile maima, Aguanile maima, Aguanile maima, Mario y su lona y lo sé, arere y lo sé, ea, ogume, arere me ye me ye, tu lona me ye me ye, me ye me ye, arere me ye me ye, me ye me ye. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías y hemos escuchado otra muestra musical que nos llega también del oriente cubano de Santiago de Cuba con el grupo H. Melli, en este caso en conjunción con un par de DJs, productores y artistas europeos, británicos en este caso, que se agrupan con el nombre de Sound Species, las especies sonoras. Este grupo H. Melli recoge también las tradiciones de los bembés, las celebraciones dedicadas a los orishas. Y es curioso cómo este conglomerado cultural, nacido de la mezcla y de muchas influencias, también generó nuevas mezcolanzas, porque según dicen los cronistas, por ejemplo, los emigrantes canarios en la isla de Cuba llegaron a interactuar en este tipo de celebraciones. En cualquier caso, como digo, estábamos escuchando este encuentro sonoro de estos músicos electrónicos británicos de Sound Species y esta formación de música afrocubana santiaguera H. Melli. Por cierto, que los dos discos que hemos escuchado, tanto este de Sound Species con H. Melli como el de Obatuque, la formación afrocubana que escuchábamos previamente, nos llegan de la mano de un inquieto sello discográfico llamado Manana, cuyo foco está en estas músicas afrocubanas en conexión con la electrónica. Y vamos a escuchar un ejemplo de la tercera de las tres producciones que han ido publicando a lo largo de los últimos años, que en cierta manera reúne varias influencias de las que hemos disfrutado en esta edición de Mundofonías. Porque aquí nos encontramos a un músico iraní, de nuevo, en este caso desde los terrenos de la electrónica, Puya Exaei, junto con dos percusionistas cubanos, como digo, radicados en Londres, Amadi Valdés y Oreste Noda, y un saxofonista británico que le da bastante bien a estos aires afrocubanos también, como es Binker Golding. Todos ellos conforman el grupo Ariwo, que es uno de los grupos seleccionados para actuar en la próxima edición del WOMEX, que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria en el mes de octubre, donde también estará presente Mundofonías y de la cual os hablaremos mucho antes, durante y después de que se celebre. De momento nos quedamos con esta otra producción del sello Manana, a quienes agradecemos también que nos hagan disponer de estas excelentes músicas para compartir con nuestros oyentes de Mundofonías, a los que os deseamos todo lo mejor en la despedida de este programa. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, también a través de Facebook o Twitter, y por supuesto escucharnos en vuestra emisora favorita, una de las 46 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del universo conocido. Este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Os dejamos ya con la música de Ariwo hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud. Pero avima Wagala so yina we do.